Ya están aquí los Reyes Magos de los 40. Sí, aquí se adelantan y lo hacen con una cabalgata llena de regalos, decimos de lotería y los números uno del año. Number one. El próximo 17 de diciembre, de 4 de la tarde a 10 de la noche, llega el especial Los Números Uno de los 40. Hey, 40. El Gallo, Tony Aguilar y Óscar Martínez repasarán las canciones más importantes del año y lo harán con un montón de regalos para ti. Envía un SMS con la palabra Navidad al 23040. Coste del mensaje 1,23 todo incluido. Recuerda, el viernes 17 a partir de las 4 de la tarde, especial Los Números 1 de los 40. Éxitos y un montón de regalos.